Catrín, ¿me puedes explicar esto? A ver, ¿cómo hago para...? Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada, antes de empezar el programa, te dije que mi punto no venía porque estaba metida en un negocio, algo que tenía que ver con delfines? Sí. Bueno, no entiendo cómo, pero tenemos una manifestación de delfines aquí. Callao. Mira, escucha, el tema es que hablan en delfín y no en delfinés. No sé piden, cómo se no llamará. Sabemos qué piden. Si no tengo idea de lo que piden. Por lo pronto, Godofredo consiguió una carabina de su bisabuelo, modelo 1902. Está parapetado en el control y en el baño hay tres delfines más. Madre no mía. Entiendo esto, pero cosas de M. Punto. ¿Y M. Punto dónde está? No tengo idea tampoco. Bueno. Los delfines la están buscando a ella, así que lo que haría en este momento, ¿qué tenemos para espantar delfines? No lo sé, me dejé en casa el espantadelfines. Ay, mira, haber sabido que existía eso. Bueno, me parece que vamos a tener que comenzar el programa con delfines incluidos. Venga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, como de costumbre, transmitiendo desde la caverna, el lugar que gentilmente nos cede la Asociación de Vecinos del Polígono de Pumarín. Incluso en este momento el presidente, el señor Cañete, se está peleando a las hostias con un delfín. Sí. Bueno, comienza esta emisión. ¿Tenemos algún evento, algo que nos hayan enviado? ¿O siguen todo el mundo ignorándonos y no nos envían eventos? Yo diría más bien que lo segundo. Lo segundo, lástima. Mire, no nos tienen en cuenta ya, últimamente. Nadie quiere hacer alguna promoción en este programa. Estaría bien también que alguna promoción paga alguna vez, ¿no? Sí, sí. Tendríamos que conseguir algo de eso. Vamos a hablar con nuestro representante para que empiecen a vender espacios publicitarios en este programa que se escucha muchísimo. Muchísimo. Sobre todo aquí en Asturias. Sí, bueno, si no tenemos nada de promociones, ¿no? Vamos a ir directamente a la sección en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo y mis peores pesadillas inclusive. Lo de hoy viene, no viene preparado como solemos preparar las charlas de esta sección, pero en una charla con un colega, diría, artista callejero, se nos ocurrió preguntarnos, ¿Cómo es que hay gente que deja algo en un gorro de un artista callejero y gente que no? Es algo que sucede. Y este muchacho me decía que había, me dijo muy inteligentemente, me señaló que hay primero tiene que haber un requisito. La persona que está frente a un hecho artístico, y ya no importa qué hecho artístico, si música, pintura, circo, arquitectura, tiene que tener previamente desarrollada una cierta sensibilidad artística. Claro. ¿No? Sí. Bien, y ahí me apareció la idea, que la conocí tangencialmente, de el goce estético. Ahora bien, vamos a ver, el goce estético, ¿cómo lo definiríamos? ¿Qué sería el goce estético? ¿Qué sería disfrutar del goce estético, del hecho artístico? Bien, primero tenemos que ver que en el hecho artístico en sí tiene que ser comprensible. O sea, una serie de cosas incongruentes o sonidos incongruentes no constituyen quizás un hecho artístico, porque debe ser comprensible. Hay algunos teóricos que dicen que debe ser también compresible. No comprensible, sino compresible. Es decir, que se puede comprimir. Como ejemplo, yo le digo a usted, una sucesión de números, 2, 282, 123, 54, 8. No hay un patrón. No. Si yo le digo 2, 4, 6, 8, 10, usted ahí entiende. Comprimo esa serie de números, en vez de tener que decírsela totalmente, a una palabra. Por ejemplo, números pares. ¿No? Y también vamos a hay que reconocer que el cerebro, que nuestra inteligencia, gusta un poco de la complejidad. Algo muy simple, por ejemplo, la canción del feliz cumpleaños. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Bueno, si lo repito así durante una hora, seguramente todos los cerebros se aburren, antes, incluso antes, nosotros nos quedamos dormidos mientras antes, hacemos antes este programa. De la hora, ¿sí? ¿No? Sí. O sea, en la obra artística tiene que haber una cierta complejidad. Esa complejidad, de alguna manera, uno tiene que, digamos, tiene que ser una persona con un pensamiento un poco complejo. No nos vamos a ir a los extremos, no vamos a entender la teoría de la relatividad, especialmente porque de matemáticas no sabemos mucho, pero tal vez en un hecho artístico, casi todas las obras, las grandes obras, tienden a tener una cierta complejidad y tienden más a lo abstracto, porque no dicen las cosas directamente. Pero aparece ahí, en el cerebro humano, una felicidad de entender esa complejidad. Por eso, por ejemplo, nos pasa cuando vemos algunas películas, que termina la película y nos emociona y quedamos contentos. ¿Por qué? Porque estamos, al terminar un libro, hay ahí un hecho complejo que le da una cierta alegría a nuestro cerebro. Aunque aprender esa complejidad es una porquería, vamos a admitirlo. Yo en el colegio, cada vez que tenía que aprender una derivada, por ejemplo, sufrí mucho. El día que entendí un poco el concepto ahí, tal vez. Pero aprender es una porquería, vamos, cuesta. Lleva trabajo, hay que esforzarse, claro. Hay que entender cosas nuevas. Claro. Bueno, lo mismo tal vez pasa con esto que estamos hablando del goce estético. Ahora bien, entra por la puerta un señor y dice, oiga, ¿dónde compro esa capacidad de tener goce estético? Sería bueno saberlo. Estaría bueno, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos a poner un ejemplo muy español. Los bares de España. Y las charlas que hay en España. No hay mucha charla porque hay mucho fútbol, supongamos. Pero ¿cuántas veces uno escucha que alguien se sensibilizó o tuvo una emoción ante un espectáculo en donde había movimiento corporal? ¿Cuántas veces lo escuchamos? En un bar. En un bar. Ninguno. Nunca. Pero tal vez... ¿Si el movimiento corporal es perseguir a un balón? Ahí está. Muy bien. Exactamente ese lugar iba. A veces aparecen cosas de movimientos corporales con cierto trabajo, pero claro, es un deporte. No es un hecho artístico, digamos. Si no, la Copa del Mundo se jugaría en distintos museos del mundo. Con lo cual, no. Y luego pensemos, a ver, ¿en dónde conseguir eso? ¿En la educación formal? No. No. No. La educación formal tiende a formar engranajes, digamos, ¿no? Y el goce estético es rebeldía. El goce estético ya es rebeldía, sí. Cuesta un poco. Y ni siquiera nos enseñan a disfrutar de la música, a entender los silencios, tal vez, las tensiones. Digo, elementos de música, que los dos o tres que conozco, ¿no? Pero la música tiene esas cosas de tensión, de tener un silencio, de tener una sucesión. La música puede ser repetitiva, pero no aburre, porque esa repetición... no es constante. Bueno, a ver, si estamos en un cumpleaños y si nos ponen unas canciones para bailar, no, pero estamos, si hablamos de una obra un poco más elaborada, tal vez ahí encontramos esa complejidad a pesar de la repetición. Con lo cual, bueno, tachamos educación formal. Sí. No tenemos. Bueno, ¿y cómo más se puede conseguir? Autoengañándose. La falsa sensación de que uno sabe todo de todo. Como he conocido a varios. Me ha pasado alguna vez de recomendarle a alguien una película, El séptimo sello de Bergman, que es una película que tiene una cierta complejidad para verla. Y no le gustó, no le gustó al principio, le aburrió. Y años después hizo una obra artística conceptual basada en esa película. Lo cual también me pasó a mí con una película de Garci, que la vi en su estreno, yo era bastante joven, y no me gustó, me aburrió. Años después, tal vez habiendo leído algo, tal vez habiendo pasado por artes visuales, en donde entendía alguno de esos códigos, y ya esa película era distinta, y me gustó mucho. Aparte de que estaba filmada en Asturias, mire lo que son las casualidades, que después terminé ahí, ¿no? O, a ver, la gente que dice, eso no es arte. refiriéndose a cualquier cosa. Dicho sea de paso, esta semana hay un señor de funcionario de Gijón que me dijo que eso no era arte, también en la calle, en mi oficina, con lo cual me acordé de esto y por eso el ejemplo, ¿no? De que dicen, eso no es arte. Entonces uno se pone en el lugar de que sabe todo de todo y dictamina que es arte y que no. No, podríamos empezar a discutir también... Hay cosas que no son arte. Hay cosas que no son. Hay cosas que no son. Podríamos discutir... Que, claro, están los matices. Sí. Podríamos ponernos a discutir qué es un artista o qué no, pero ahí nos iríamos al sí. Reverendo. Bueno, y luego la última de estas posibilidades de conseguir esta capacidad del goce estético, y que creo que entra más en la definitiva, que es un poco de suerte y un poco de casualidad. Por suerte, por casualidad, en algún momento de mi vida llegó a mis manos un libro de poesía y algo pasó. No supe qué era, pero algo pasó. Y ahí algo empezaba a cambiar. Muchos libros han llegado a mis manos, así como han llegado a las manos de todos, y algo pasa. Uno por ahí al principio no sabe qué es, pero algo pasa. Hay una emoción. Hay una emoción. Hay una emoción y hay un goce. Ese, ahí está el goce estético. Y que nos puede pasar caminando y ver un edificio sin saber de qué arquitecto es y ver que, caramba, ¿qué está pasando acá en el espacio? Hay lugares que tienen faltantes, hay lugares que tienen sobrantes. Eso es el goce estético. Pero, lamentablemente, se da la primera vez por casualidad. Y luego es tarea de cada uno tratar de desarrollarlo. Sí. Así que bueno, vea que las conversaciones entre artistas callejeros a veces nos dejan unas reflexiones interesantes. Bueno, hablando de reflexiones, ¿a qué reflexión podríamos llegar? A ninguna. Como es nuestra costumbre, a ninguna. Pero vamos a ilustrar esta pequeña charla con un caso de goce, de este goce estético. En Argentina, aquí vamos a sorprender a los españoles. Hoy vamos a sorprender a todo el español que nos escuche. En Argentina, en el medio de ahí, en el campo, provincia de Santiago del Estero, es que se escuchan algunas músicas folclóricas y un músico alguna vez se sensibilizó mucho con una letra de tango sobre uno de los mejores letristas de tango y se le ocurrió homenajearlo haciendo un chamamé. Que chamamé es una música folclórica que se escucha en determinadas provincias. Estoy hablando de Pastor Luna con su tema Al poeta de mi tierra. Al poeta de mi tierra quiero en verso recordar con la más grande emoción. Tango, hermana canción que surgió de Buenos Aires y ante el mundo encumbrarse con vasta revelación en manos de aquel autor que se llamó Homero Manzi. El que se fue de estos pagos pa' volver hecho canción, por eso con el corazón de musiquero y peregrino recorro los caminos de aquel poeta escritor. Y al entrar feliz a mi pueblo encuentro cual un lucero aquel hermoso letrero: aquí nació Homero Manzi. Huerto para el visitante de mi añatulla, su cuna, que le canta Pastor Luna junto a su chamamecero. Thank you. mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Continuamos con esta emisión de Fueguitos en la Caverna y en este caso nos vamos a contactar con Buenos Aires. Bueno. Usted sabe, estimada Elena, que en la radio en la que salimos, Radio La Retaguardia, es la única radio que transmite en vivo los juicios de lesa humanidad que al día de hoy se hacen. Sí, nos llega entonces la noticia de que un ex policía llamado Horacio Luis Castillo, que fue condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, falleció el pasado lunes 3 de febrero a los 83 años. Este hombre era oficial inspector de las Brigadas de Investigaciones de la ciudad de Banfield, que está pegada a Buenos Aires, también de Lanús, en donde funcionaba un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, así se le llama a los campos de concentración de la dictadura, que se conocía como El Infierno. La condena de este hombre fue dictada el año pasado. En el juicio, conocido como el juicio Brigadas, se le encontró responsable de la desaparición de 605 personas, entre ellas mujeres embarazadas y menores de 18 años. En esa misma jornada en que se conoció el veredicto, el presidente del tribunal, Ricardo Basilisco, junto con los jueces Esteban Rodríguez Egers y Walter Venditti, sentenciaron a Castillo junto a otros 9 acusados, condenándolo por delitos como abuso sexual, torturas, privación ilegal de la libertad y homicidios calificados. O sea, un muchacho... Sí, una joyita en el barrio, lo quieren mucho. Pero a pesar de la condena a prisión perpetua, no la llegó a completar, porque como era mayor de determinada edad, podía cumplirla en domiciliaria. Lo que es una lástima porque el ex dictador Videla, que fue el mayor asesino, sí pudo morirse en una cárcel mientras hacía caca, para más datos, que es un orgullo para la justicia argentina. Bueno, este hombre no cumplió la prisión. Antes de ser procesado en 2022, pudo eludir la justicia durante un tiempo. Se presentó como un empresario, aunque en realidad era dueño de un colegio en la ciudad de Wilde, en el sur del Gran Buenos Aires. Esa institución la fundó en 1979 y este hombre tenía una fama de ser totalmente autoritario y hacía sentir su presencia de manera constante. En 2022, el juez Ernesto Keplak consideró que había prueba suficiente como para procesarlo como partícipe necesario en los secuestros, las torturas, el abuso sexual, todo esto en El Infierno, que era este centro de clandestino de detención. En ese momento la dirección de escuelas bonaerense lo desvinculó de la escuela que tenía, aparte de los padres también, incluso desde el municipio hubo quejas por su presencia en esa escuela. Este hombre durante su tiempo en la fuerza policial estuvo vinculado directamente con la represión ilegal. En la Brigada de Investigaciones de Lanús, de la policía bonaerense, que es la que se conoce como El Infierno, fue señalado por sobrevivientes como responsables de las torturas y las desapariciones de detenidos. Entre ellos los que testimoniaron fueron Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Callejas, quienes fueron víctimas de la represión, que lo identificaron y denunciaron sus crímenes en el juicio. Para cerrar este bloque, vamos a decir, a pesar de que pasó el tiempo, se pudo hacer justicia, un genocida terminó en la cárcel, lamentablemente falleció en la tranquilidad de su casa, tendrían que estar todos en cárcel común, y pudimos lograr eso de transmitir el juicio en directo por Radio La Retaguardia. Para cerrar esta pequeña nota, vamos a escuchar el testimonio de Mercedes Alvariño Blanco. Esto es, fue el juicio de Brigadas en la jornada número 96. Jugada el 19, pasé toda la noche, toda la mañana, en Puente 12. Yo creo que el 21, me dicen, murió Franco. Yo calculo que es el 21 de noviembre, todo esto calculando lo que puedo. Pienso que el 23, 24 de noviembre me trasladan al infierno. Llego a Olmos el 27 de noviembre. O sea que creo que estuve en el infierno 3 días. Al tercer día, después de todo esto, abren la celda, yo estaba sin vendas, tirada en el suelo y sin las manos atadas, Y entra un señor que yo ya conocía, el señor Luis Castillo. Entra Luis Castillo, trae en una mano una silla, en la otra mano un papel, y como yo lo conocí, le digo, cuando me dice buenos días, le digo, buenos días, ¿con quién estoy hablando? Quería verificar quién era. Me dice, Luis Castillo. Me dice, grado, no lo recuerdo. Le digo, Luis Castillo. Sí, sí. Digo, le voy a hacer una pregunta. Mi suegro es policía de la Federal. Don Joaquín Alberti, ¿no estuvo preguntando aquí por mí? Y se quedó, como que no acusó el golpe. Acá nadie vino a preguntar, qué raro. Porque es de Lanús, policía, yo. ¿Por qué le digo que es de Lanús y es policía? Porque este señor Castillo, yo lo conocía desde el año 73, teníamos una unidad básica, el 9 de julio, en lo que es Oyuela, lo que es hoy el Morro, un barrio humilde, ahí donde militábamos en la villa, y este señor se pasaba con un Peugeot, siempre lo vi sentado, nunca parado, con un Peugeot siguiéndonos cuando íbamos y veníamos de la unidad básica, para bastantes meses. O sea que le conocía muy bien la cara al señor Castillo. ¿Cómo sé que era el señor Castillo? Porque la organización Montoneros, para la cual yo militaba, hace inteligencia en el Comando Radial Eléctrico, parece que tenían los informantes, y le dice que es Luis Castillo. Cuando lo veo en el infierno, por supuesto no le digo que el señor que me venía siguiendo con el coche, pero sí le pregunto si mi suegro es culpable. Le dijo, mire Mercedes, aquí a usted no se la tortura. Acá no se tortura. ¿Cómo? Le digo, se tortura todas las noches, señor Castillo. Acá en la música está todo. El señor Aníbal a veces viene con olor a vinagre, a veces con olor a colonia. Es un espanto esta noche. Le digo, ¿dónde estuve toda la noche perros? Y acá toda la noche música, toda la noche música, todo lo que da, tangos, a todo lo que da, y gritos. Gritos de compañeros torturados. Esto es el infierno, Castillo, le digo. Y me dice una frase que después, con el tiempo, voy a recordar mucho. No somos nosotros, Mercedes. Nosotros obedecemos órdenes. No somos nosotros. Acá le traigo un papel que usted va a firmar y después al hablar con el juez, usted verá qué le dice. Digo, ¿se lo puedo leer? Sí, me dice. Pero Mercedes Alariño Blanco, la felicitada, se encontró en su vivienda, tal y tal, con material de ERP y Montoneros. Esto no es verdad, le digo, señor Castillo. En mi casa no encontraron nada. Usted sabe que no encontraron nada en mi casa. Sí, Mercedes, pero usted después va al juez y lo desmiente. No, señor Castillo, se lo desmiento a usted. En casa no encontraron ningún material, ni de Ler, ni de Montonero, ni de nadie. No era mi casa, no había nada. Estaba yo, estaba mi familia, no había nada. Mercedes, estoy diciendo que firme, por favor. Es que no, a ver, después del juez se lo desmiente. Se lo desmiento a usted nuevamente, Castillo, se lo desmiento a usted. No le voy a firmar una mentira. Se pone la mano en la cintura, saca la 9 milímetros, me la pone en la 100 y me dice, firme, Mercedes. Ah, bueno, cambió las condiciones, está bien, le firmo. Eso fue lo que vi del señor Castillo, parado, adelante mío, con la silla, con un pantalón delgado, alto, anteojos, un pantalón beige, una polera con polo blanca y un blazer color azul. Muy elegante y muy, muy violento. En la tercera negación sacó la 9 milímetros y me la puso en la silla. Y después se fue, y cuando se va a Castillo, a las pocas horas, una hora diría yo, pasó, no sé calcular el tiempo, entra una patota de gente de Fajina, del ejército, no era la policía, era el ejército, eran más de 10 chicos muy jóvenes todos, porque hasta que me vendaron nuevamente pude verlos, muy jóvenes. Me empiezan a golpear como si fuera un pucha y mal, pero todos a pegarme, el peor, más que pegarme, me asfixiaban, porque todos querían entrar a pegarme, una cosa demencial de los infiernos. Yo no sé qué les pasa, ¿por qué me hacían eso? No podía entender, no entraban en la celda tanta gente para golpear, toda muy joven. Fueguitos en la Caverna presenta El Francotirador. Disparos de ideas en el éter radiofónico. El Francotirador. La columna de Javier Muñiz. Muy bien, y hoy estamos de estreno. Estamos de estreno, sí. Estrenamos columnista. Sí. Ha venido desde Avilés caminando hasta Gijón. Sí. Y caminando hacia atrás. Bien. Lo vemos vestido con su smoking. Así hay que venir. El pelo muy bien peinado. Sí. Y en los pies un par de hawaianas. Así que a partir de hoy estrenamos columna. Bienvenido, señor Javier Muñiz. Bien hallado. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, pero estoy asustado. No sé si más asustado que preocupado. No, no, no, no se preocupe. No están escuchando nada más que 6 millones de personas. No, algo tranquilo. Pero te explico por qué estoy asustado. Apa. Creo que estoy viendo a un señor con un fusil detrás de una mampara. Justamente, el francotirador es la nueva sección que nos va a acompañar cada tanto cuando tenga ganas de venir aquí. Él siempre tiene las puertas abiertas. Así que en este momento dejamos a los oyentes con Javier Muñiz. Muy buenas tardes. Bueno, habrá que explicar primero qué es por qué el francotirador. Pero antes de explicar por qué el francotirador, voy a dar un apunte. Un francotirador, un buen francotirador, que son estos que apuntan a la gente y estas cosas, es bueno. ¿Vale? El que es bueno no apunta nunca dónde está la víctima. Nunca. Siempre apunta dónde piensa que va a estar la víctima. El dato es importante. ¿Y por qué es importante? Porque yo cuando tenía 12 años, estaba en sexto de la EGB, en clase de lengua, era más lengua que literatura, y don Daniel, porque había que llamarlos de don a los profesores, pues en una batida, pues a la gente, pues a los niños y niñas les preguntaba que qué querían ser de mayor. Bueno, pues había de todo, ¿no? Carniceros, zapateros, fontaneros, médicos, abogados. Y entonces llegó a Javier y ya me puso... El señor algo me conocía, entonces puso cara de preocupado como diciendo, ¿le pregunto o no le pregunto? Y me preguntó, ¿qué quiero ser? Yo no dudé, ¿eh? Francotirador. El hombre le dije, francotirador, mira, vamos a ir a dirección porque va a haber que hablar con tu padre y con tu madre. Imposible, don Daniel, ¿por qué? Fueron los primeros de la lista. No obstante, me llevó la dirección, bueno, acabó la clase, me llevó la dirección. Pero Javier, bueno, si usted preguntó, allí la jefa era un jefe de estudios. Me pregunto yo, pues ya le contesté. Dijo, bueno, vamos a remitirle una carta a casa para que vengan sus padres. Imposible. ¿Por qué? Porque el cartero era el tercero de la lista. Dicho lo cual, el francotirador apunta y a ver a dónde apuntamos. Hoy voy a apuntar a la palabra pasto. Pasto. ¿No? Pastar. Hacemos un pasto. Por ejemplo, Elena tiene un pasto con el diablo. No me descubras. No, seguro. Porque yo a Elena la vi hace 3 meses... Estaba joven, pero ahora pasan 3 meses y la veo más joven, con lo cual Elena tuvo que llevar un pacto con el diablo. Me imagino, eso si algún día ella nos lo quiere contar, que le diría, oye, yo si hago no sé qué, y ese es el no sé qué que no nos contará, pues seré más joven. Y el diablo aceptó el pacto. No sé de qué me estás hablando. Pues fíjate, pacto viene del latín pactum, del latín, ¿no? Que nos dice que es un concierto tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, sirva esta definición para hablar de ciertos pactos. En la historia universal ha habido millones de pactos, ¿no? Muy bien. ¿Dónde creéis que empezó esto de los pactos? Ah, es sencilla, la pregunta es sencilla. La Santa Biblia. ¿Mm? En la Santa Biblia se empleó el primer pacto. ¿Vale? El primer pacto o alianza, ¿vale? Era un contrato o un acuerdo entre una o más partes. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero el pacto entre Dios y el género humano se comunicaron a través del cual ese Dios eligió comunicarse con nosotros. Y para eso eligió al Señor Jesús. Bien, ¿no? Bien, muy bien. Ese era el primer pacto. ¿Dónde creéis que vino el segundo pacto? Venga, no penséis mucho. Venga, va. El segundo pacto en la Biblia. El segundo pacto también viene en la Biblia. Hay que añadir que el primer pacto era más falso que Judas, ¿no? Sí, el de las 30 monedas que salió de tal, del palacio y se ahorcó. Ese hombre hizo un muy mal pacto. Pero, bueno, vamos al segundo pacto, que también fue en la Biblia, sí. También habían pactado entregar una costilla a cambio de no sé qué. Ah, ahí va. Estoy adelantando. No, sí. Bueno, el segundo pacto fue con Abraham, ¿no? Se ratificó mediante la sangre de Cristo, ¿no? Y es el llamado pacto nuevo, ¿vale? Pacto porque la sangre con el cual fue sellado ese pacto se derramó, ¿vale? Después de la sangre del primer pacto. No os perdáis, ¿eh? La sangre dio lugar al primer pacto. Muy bien. Si el primer pacto salió como salió, que ya os digo yo que salió mal, porque era el del pacto del Edén, ese salió fatal, el de Adán, pues ese salió muy mal, ¿para qué os voy a contar cómo quedó este segundo pacto? Pero claro, venga, ahora sí lo sabéis seguro. ¿De dónde creéis que salió el tercer pacto? Del Edén, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. El tercer pacto, cuidado, este tiene su aquel, ¿eh? Es el pacto de la circuncisión. Y viene en el Génesis 17, que evidentemente doy por hecho que todos sabéis lo que decía el libro de Génesis 17. Pero bueno, por si hubiera que refrescaros la memoria, fue Abraham, que era el padre de muchas naciones y de mucha descendencia, y de toda la tierra del Canaán, ¿no?, que se la dio a todos sus descendientes. Sí, sí, ese pacto dura hasta ahora, me parece. Pues fíjate, me viene muy bien que digas eso, ¿vale? Porque en la Biblia, no os quiero impactar, pero hay hasta 7 pactos. Hay 7. Vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a dar un salto pactado. Porque a mí, realmente, los pactos que me interesan son los de familia, también conocidos como los pactos borbónicos. Aquí la cosa ya se pone interesante. Están los parientes del emérito por ahí metidos. Pues fíjate, y ahora esto es un dato histórico, recogido pues en un libro. Se llamaron los pactos de familia, que tuvieron lugar entre 1733 y 1789, ¿vale? Fueron acuerdos en distintas fechas del siglo XVIII entre las monarquías de España, Francia, los ingleses, porque los ingleses siempre estaban metidos en todos los ajos, y el archiducado de Austria, ¿no? Para no hacerlo muy cansino, los primeros pactos fueron firmados en la época de Felipe V, el del coñá. A ese es que le pusieron, bueno, como a casi todos los Felipes, menos el de ahora, que me parece que todavía no tiene coñá. Y el tercero fue el de Carlos III, que ese también tiene coñá, ¿vale? El primero, el segundo y el tercero. Esto es interesante, ¿eh? Recuerden, sus señorías, que los Borbones llegaron a este santo país aproximadamente en el año 1700, donde el primer Borbón, que fue el amigo Felipe V, llegó porque renunció al trono francés. Y no hablaba español, me parece. No, entonces habría que saber si hizo un mal pacto dejando la monarquía francesa o hizo un buen pacto entrando en la monarquía española. Y esto es un dato interesante que muy poca gente sabe. Los Borbones en nuestro país se han destacado siempre por dos facetas. Son conocidos como puteros y como borrachos. Se puede decir con total libertad, porque en el año 2018 el juez Ismael Moreno archivó la causa contra un usuario de youtuber por en YouTube y Twitter, bueno, no dejar bien a la familia real. Concretamente, les dijo que era una familia de puteros, criminales, mafiosos, corruptos, con fortunas en paraísos fiscales. Los Borbones de la perra. Así dijo el señor. Pero claro, también es cierto, y ahí vuelve a entrar la palabra pacto, que el rapero Pablo Hassel está en la cárcel por enaltecimiento al terrorismo e injurias contra la corona en sus letras. 6 años y ahí sigue, ¿no? En este país lo de la libertad de expresión funciona como funciona. Paces con quien paces. Bien, espero no estar en estos momentos en el punto de mira, pero sigo impactado. ¡Ja! Y cuidado, no hay que hablar ni olvidar otros pactos. Los pactos del emérito. El emérito hizo pactos con bárbaras corinas y nadiuscas que buscas y él las acababa encontrando. Esos pactos siguen vigentes. Y seguimos pactando, porque esto es cierto, seguimos pactando con gobiernos árabes para que hospeden al bribón a costa del pueblo español. Porque todo eso quedó muy bien pactado y bien pactado. Y si no, recordad que en 1975 otros lo dejaron atado y bien atado. En aquel no tan lejano 15 de octubre de 1977, en los llamados pactos de la Moncloa, lo que se llamó con la ley del punto final, que fue en octubre de 1977, donde se pactaba que a lo hecho pecho y donde todos dijimos que de aquí para atrás cerramos los ojos y todo queda bien pactado. Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, José María Triginer, Joan Reventós, Felipe González, Juan Arujerena, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Leopoldo Calvo Sotelo y Miguel Roca fueron los firmantes de los pactos de la Moncloa. Un ministro de la dictadura, que era el señor Fraga Iribarne, que fue ministro de Información, convertido en demócrata. Estamos hablando de 1977. En 1962 fueron muy famosas las huelgas mineras que hubo en Asturias. Toda la cuenca se levantó. Bien, el señor demócrata del amigo Fraga, ¿vale?, mandó al ejército Bien, pues lo que hizo para que los... Bueno, hizo varias cosas, ¿no? Pero una de ellas para sacar a los mineros de Les Mines y de Les Bodes fue meterse con sus mujeres. ¿Y qué hicieron? Pues le rapaban el pelo al cero y les daban de beber aceite de ricino. Métodos ya pactados en el año 36, 37, 38, 39 y 40 de este país. Pues este señor es uno de los que se llaman padres de la democracia. Es así, democracia yo leo. 40 años de dictadura, como en Argentina pasaron los años que pasaron, pues olvidados, ¿no? Porque este país es diferente. Pero claro, siempre hubo pactos y más pactos. Este pacto os gusta. En 1987, Sabina saca su tema, Pacto entre Caballeros. ¿Eh? ¿Os acordáis de Pacto entre Caballeros? Sí. Nos hicimos una foto en cabina 3 minutos. Bien, Pacto entre Caballeros de Sabina, bueno, con otros señores que pasa algo y lo cuenta en la canción. Acaba con ello de mucha policía. Lo de poco diversión lo añadí porque viene en otra canción, ¿no? Y hubo más pactos, claro, joder. Y ahora pactamos para llegar a las elecciones a los presidentes de este santo país, ¿vale? Adolfos, Leopoldos, Felipe, Aznares, Zapateros, Rajoy, Pedros, todos pactando para sus bolsillos. España empeñada, embarazada de tanto pacto, y entre pacto y pacto me llevo lo pactado, ¿no? Creo que deberíamos reflexionar sobre tanto pacto pactado en nuestra historia. Si hacemos una vez los pactos de la Santa Biblia, los pactos de los Borbones, de los políticos, del pueblo, la culpa fue de Sabina, ¿no? Siempre es de los demás. Y para no acabar, porque con esto nunca se acaba, dejé para el final, porque bueno, tengo cierta querencia a este señor, los pactos romanos, ¿no? Los pactos romanos fueron muy conocidos en su época. Y en la tabla duodécima, el gran Cicerón nos dice, voy a coger la traducción, porque si me pongo a decirlo aquí en latín, va a quedar este con quien pactó para que hable aquí en latín. No, bien. Pues Cicerón nos decía, si hacen la paz, pronúnciese el acuerdo. Si no hacen la paz, en el comicio o en el foro, entendemos que ahí en el foro, en el comicio estaban los magistrados, expongan la causa antes del mediodía, porque si no, llegaremos al juicio. Cicerón lo tenía también todo pactado y muy bien pactado. Muy bien, creo que ya que esto viene de pactos, vamos a pactar entonces entre usted y nosotros una visita cada tanto. ¿Qué le parece? Muy bien, perfecto. Espero no haber aburrido al personal con tanto pasto. Bueno, nos llegarán los comentarios y pactaremos para que esos comentarios sean filtrados debidamente. No se preocupe porque la próxima vez apuntaré mejor. Páseme el nombre y apellido de alguno que apuntaré mejor. Javier Muñiz, el Franco Tirador, con todos nosotros. Muchas gracias, Javier, por estar aquí. Muchas gracias. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Don Juan junto a Don Miguel en la manduca apartada hicieron una machada que espero relatar fiel. Se comieron un ternero desde el rabo hasta los cuernos, que hasta en los mismos infiernos Satán les dijo: os espero. Y si he de seros sincero, el comerse hasta el final ese cachopo brutal que del plato se salía. No es verdad, manduca mía, que es del género animal. Los otros dos comensales, amigos de la mesura, evitaron la fartura y entrar en lances banales. Fueron los más cerebrales. Tras el reto del ventero, no blandieron el acero ni entraron en la porfía. No es verdad, manduca mía, que la salud va primero. Volverán las farturas tupitinas en unos meses mi estómago a saciar, y comeré cachopos celestiales a mi vuelta de Irán. Recordaré de Asturias los cachopos desde la China exótica e imperial, y en el plato una carne sin nombre mi hambre ladrará. Son mi comida mejor los cachopos, esa explosión de sabor de un buen queso derretido sobre el jamón bien fundido, bendecido con hisopos, y del puyo al tendejón, del pisón al regueral, yo disfruto del cachopo como un loco sin igual. Bueno, esto comienza poético. Tengo, Elena. Tengo fame ya, ¿eh? Ya tienes fame, sí. Sí, quiero cenar ya. Yo la única cosa que diría antes de presentar a nuestro invitado es una frase que suele repetir seguido, que es: dicen que soy poeta, qué blasfemia. Muy bien, como de costumbre, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Soy Rufino García. Muy bien, Rufino García, hombre de Áviles, muy conocido en el ambiente poético aquí asturiano, particularmente por esa costumbre de utilizar algunas formas clásicas que no se utilizan tanto. Así que me gustaría comenzar preguntando eso. A ver, ¿cómo viene la cosa de meterse ahí al soneto, a la métrica y todas esas delicadezas? A ver, la cosa viene de muy atrás. Viene de, yo creo que el primero es mi abuelo, las coplillas de pueblo. No te quiero, no te quiero, no te quiero, y acabóse el amor que te tenía, y era de vidrio y rompióse. Los monólogos asturianos, que allí en el Chigre se recitaban muchos, había grandes monologuistas por allí, por la zona. Entonces, esa estructura de métrica y rima te van calando. Perdón que interrumpa, los monologuistas también hacían así en rima, como, a ver, Calderón, por ejemplo. Sí, sí, claro, puedes hacer. En los monologuistas usan cuartetas y usan quintillas. Llevaba Pingel Dantón medio mundo recorrido, tuvo en Teberga y Turón fizo el servicio Xixón y en Ubieu con un tío. Pues es una quintilla, ¿no? O cuarteta, bueno, cualquier rima, bueno, la que te dije antes de mi abuelo. Y luego la música, a mí nunca me gustó la música, salvo la que tenía letra en español que entendía, pero ya desde bien pequeñito, y ahí te llega Manolo Escobar diciéndote: un hombre se gana con un cigarrillo, parece mentira que pueda pasar, lo poco que cuesta ganar un amigo y que pocos hombres lo quieren ganar. Y eso, ese tipo de machacona música, toda la música, mi padre adoraba la música mexicana, entonces ahí tienes pues casi todas las rancheras, que unas están en dodecasílabos, en octosílabos, ¿y qué hiciste del amor que me juraste y qué has hecho de los besos que te di? ¿Qué disculpa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? Un dodecasílabo. Y ese rum-rum estaba por ahí machacando, y yo cogí un poco la habilidad de mi abuelo de ser capaz de hacer chascarrillos, porque al final eran chascarrillos, para meterme con los amigos, para meterme con los profesores, que algún problema me contó. Y yo llegué a la poesía, a lo que se llama poesía, a través de unos esquemas muy sencillos, ¿no? Entonces, luego, pues eso, con 13 años gané el primer concurso de poesía del colegio, que estás todo orgulloso con un poema que, vamos, o sea, lo miras ahora. Mejor no leerlo ahora. Mejor no leerlo ahora, pero esos 12, 13 años, cuando empiezas a conocer a los clásicos, te llega, o sea, y empiezas a ver a, pues a Calderón, a Lope, a San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, es todo ese, pero todo ves que son décimas, sonetos, todo va jugando ahí. Góngora, bueno, que Góngora me cae muy mal, porque nunca me gustó, unas cosas que son afanes, y vas viendo, sigues avanzando, Espronceda, Zorrilla, todo eso, ahí tenemos décimas, sonetos, y de repente aparece don Pedro Muñoz Seca y La venganza de don Mendo. Entonces ya ahí me paré, dije, ya no sigo. O sea, ya no se va a escribir nada mejor después de esta obra. Ah, ok. Bueno, su nieto Alfonso Usía escribió cosas tan buenas como su abuelo, uh-huh. Pero mi visión de la poesía estaba ahí, en la parte, sobre todo, irónica, y bueno, algún que otro poemilla de amor hay por ahí, pero bueno, básicamente es la ironía. Me permito una digresión. Dijiste que desde pequeño, de adolescente, el uso de la ironía en tus poemas te trajo algunos problemas. Contame alguna de esas, de esos problemas que te trajo. A ver, no sería capaz de recordar exactamente el verso, pero buscaba el típico de buscar algún defecto de algún amigo. Y en momentos donde dejarle especialmente en ridículo, decirlo y acabar con algún que otro puñetazo. Porque yo, aunque siempre fui fuerte, mi padre siempre dijo que yo tuve una hija, ¿no? Porque yo nunca me peleé, jamás me peleé nunca con nadie, recibía palos y no los devolvía. Y me decía, si tú los puedes ganar. Dije, ya lo sé, pero yo ataco con versos. Está muy bien. Bueno, en esto de recitar poesías también, tú siempre, con el tema este de agregarle algún chascarrillo, algo, me acuerdo de un poema tuyo de un hombre que se muere y que va al cielo y se transforma en gallina, sí. Que tiene su... A ver, esa es otra faceta, vamos. Todos hemos conocido una etapa donde todos contábamos chistes, ¿no? Entonces, yo hice una selección de los chistes que más me gustaron de esos de toda la vida y los pasé todos a monólogo. He cogido chistes de Eugenio, he cogido chistes clásicos, chistes, y los he pasado a monólogo y recitados un poco como los monólogos, o sea, ese que dices tú es: llegó Vicente y fue al cielo y a sus puertas daba gritos, una escarpia cada pelo, pero sintió un gran consuelo al ver a dos angelitos. ¿Ves? La estructura es una quintilla, rima todo con todo y tiene una cadencia musical que es muy, muy tabernario, una poesía tabernaria. Bueno, algunos ya ni la llaman poesía, ya me han dicho que eso no puede llamarse poesía, pero bueno, yo sigo empeñado en llamarlo así. ¿Te han dicho que eso no puede llamarse poesía? Bueno, momento, Godofredo, trae la carabina, por favor, sí, vamos a ir a buscar a alguien. Que me dan un par de tiros. Sí, bueno, de eso ya recuerdo que discutiéramos o habláramos hace unos años. Alguna vez hemos... En algún charco me metí, prefiero nada. Sí. Ya salí nadando de esos charcos. Bueno, y este afán de la lectura de poesía te ha llevado a ganar recientemente un premio. Me informaron bien que acabas de ganar un premio en un formato slam. Ah, bueno, sí, no pensé que te referías al anterior. Bueno, hablemos del anterior primero y luego del slam. No, bueno, es que el slam, esta que te acabo de... La primera poesía que acaba de escuchar ahora mismo la audiencia fue la primera que recité en el slam. Entonces, ya ves, o sea, es un tipo de poesía que está imitando a Zorrilla, Bécquer y Espronceda, juega con la rima fácil y con el golpe de humor. Un slam se celebra en un bar, la gente en un bar tiene ganas de reírse, entonces bueno, es como jugar un poco con ventajas, como digo yo a veces, es disparar con fuegos artificiales, ¿no? Porque al final enardeces el vino, la cerveza, jiji, jaja, los haces reír y medio punto más en la pizarra cae y ya has ganado ese slam. No, yo lo otro que te decía es que este año se celebró el primer concurso internacional de la rima en rieto, que es una nueva forma, moda neoclásica, un nuevo, además nuestro amigo común, el que la inventó, amigo del francotirador y mío, que es don José Luis España, ya la tiene registrada en el Ministerio de Educación. O sea, tiene todo. ¿Cómo es un enrieto? Un enrieto son tres cuartetos y tres tercetos. Todos los cuartetos tienen que rimar de la forma A, B, B, A, A, B, B, A, B, B, A, y además ser de 13 sílabas. Y los tercetos, puedes escoger tres rimas diferentes y también de 13 sílabas. Se organizó en Salamanca, se mandaron muchos poemas y el mío fue el ganador. Pensé que te referías a ese premio, que es el único premio guapo y además con remuneración económica que he tenido en mi vida. No, el que te preguntaba era el otro, porque bueno, fue recientemente, veo que todavía sí, tienes patentificado en los hombros de los festejos, por eso te quería preguntar justamente. Sí, esto fue este fin de semana, sí, nos fuimos a León y disfrutamos allí de una noche muy, muy guapa. Tal como lo cuentas, estás hablando de tercetos, cuartetos, quintillas, de un montón de medidas. ¿Cómo afecta eso a tu proceso creativo? ¿No te sientes de alguna manera limitado o no lo sé? ¿Cómo es tu proceso creativo? Claro que estás, debes estar limitado. O sea, un sentimiento, una idea, lo que sea que quieras contar, tú puedes contarlo de una forma, vamos a decir, entre comillas, lo más poética posible, pero luego si te ciñes al encorsetamiento de la métrica y la rima y eres capaz de transmitir, no puedes transmitirlo todo, es prácticamente imposible, pero lo más parecido a lo que quieres transmitir es como que tiene un plus entre los que amamos eso, o sea, del orfebre que es capaz de meter los versos con los acentos en la sílaba pertinente, con unas terminaciones más rítmicas y encima que suene bien. Esa es entonces la gran guerra o la gran pelea. O sea, no todo lo que rima es bueno, evidentemente no, están todos los pareados que decimos a la más mínima de cambio, pero si tú consigues que eso suene bien, y eso es lo que han conseguido los grandes, o sea, han ido consiguiendo a lo largo de la historia, lo que pasa es que a partir de la mitad del 19 nos hemos olvidado, bueno, no, que ahí tenemos la generación del 27 que siguieron rimando bastante, pero ya un poquito más, un poco diferente, no me voy a meter con nadie. Sí, muy bien. El trabajo que tú cuentas, eso de estar fijándose en cada, digamos, ese trabajo de orfebre de las palabras, tiene un poco de toque obsesivo, ¿no? Hay que ser muy detallista. Y hay una parte matemática. Yo como anécdota, tú conoces el Café Lord Byron de Avilés. El primer soneto que escribí en mi vida fue en el 2013-14, fue dedicado al Byron, lo hice con una hoja Excel para las sílabas tónicas que me cayeran en la misma columna, porque quise hacer un soneto melódico, y me llevó 3 meses. ¡Ah! Muy bien. No, o sea, es picar, pico y pala, picas. Sí. Luego ya fluye, pero la primera vez, o sea, como además tú sabes cómo quieres que suene, no te vale que suene de cualquier manera. Y lees lo que escribes y dices, Virgen Santa. Venga, otra, cambio el acento, cambio la palabra, busco sinónimos, busco. O sea, tienes que estar trabajando permanentemente con un diccionario de sinónimos, con un diccionario de rimas, para encontrar aquella palabra que más se ajuste. Igual no es la perfecta, pero es la que más se ajusta a la idea que quieres transmitir y que de musicalidad y que encima tenga el acento donde lo tenga que tener. Sí, muy restringido, sí. Nuestro querido Jorge Luis Borges era un fanático del soneto, casi todos sus libros de poesía eran sonetos, pero en algunos momentos se permitía el verso libre e hizo algunas cosas interesantes. ¿Tú te has permitido esas digresiones? Sí, claro, como es todo el mundo, yo creo que todo el mundo que escribe métrica se las permite. Otra cosa es que no se permite publicarlas, salvo en pequeños grupos selectos donde estamos ahí y confesamos nuestras miserias. Mira, mira lo que me ha salido en verso libre. Sí, aquí no, claro. Alfredo nos pone un efecto de sonido, sí. Pero, bueno, a ver. No, a ver, sí se escribe, pero yo, por ejemplo, yo cuando quiero escribir algo parecido a lo que ahora se llama poesía, me doy cuenta que yo, para eso quizás no valgo, me defiendo mejor en el microrelato, y me defiendo mejor en la métrica. No me voy a meter en un campo donde no dejaría de ser mediocre escribiendo. ¿Cómo es esa incursión en el microrelato? Uy, empezamos en el Lord Byron, creamos un club de escritura creativa. Entonces, todas las semanas nos poníamos un tema y escribíamos un microrelato, lo leíamos y así para la semana siguiente. Y luego ya, pues bueno, empiezas a conocer a los de Relatos en Cadenas, mandas a Rec, conoces a los de NTC, Esta Noche Te Cuento, entras en diferentes foros de Facebook, donde, bueno, también tengo en mi Facebook tengo una pequeña sección de microrelatos, pero bueno, poquitos, tampoco es que me haga demasiada incursión en microrelato, pero es un tema que me gusta. Al escribir microrelatos y escribir poesía, la inspiración, ¿de dónde te salen las ideas para escribir cada cosa? ¿Son diferentes? ¿Expresas cosas diferentes de una manera y de otra? Sí, claro. Bueno, microrelato, básicamente casi todos los que estoy escribiendo son de estos que se llaman de plot twist, o sea, de los que en la última frase prácticamente, o las dos últimas frases, cambia el punto de vista del lector, le sorprende algo, puede que te hayan descubierto unas líneas más arriba de lo que quería decir abajo. Entonces, un microrelato suelo escribirlo de abajo arriba. Tengo el final y busco toda la argumentación para que cuadre. En un poema, sí, claro que puedes tener una idea, que dices, bueno, esto tengo que... Pero rara vez tengo el final. Eso sí, una vez que tengo escritos, por ejemplo, un soneto, los cuartetos, sí trato de escribir el último terceto antes que el primer terceto, porque si no me esfuerzo demasiado. Y entonces, teniendo ya, sabiendo cómo vas a acabar, metes lo que se te baja un poquito más, igual en calidad, en el segundo. No, hay veces que te queda una maravilla o hay veces que te queda todo mal, pero esos son los tiros a la papelera. Lo he dicho, un trabajo definitivamente obsesivo. Sí. Bueno, a Godofredo le están llegando miles de mensajes de WhatsApp de fanáticos y fanáticas de todo el mundo de Rufino que quieren saber si quieren conseguir algún libro, si es que tiene editado, si quieren leer las cosas que hace, estar al tanto. ¿A dónde deberían dirigirse? A ver, algún libro. Este fin de semana estuvimos con uno, un amigo nuestro, que decía que los editores me persiguen, pero yo corro más. O sea, sí me han llegado un montón de ofertas de publicar algo yo solo, pero todavía no me, voy a decir que no me atrevo, igual suena un poco petulante, pero no me siento a gusto con... O sea, reúno todo lo que tengo y dicen, o sea, ¿qué tienes para tres libros? Digo, no, si quiero... Entonces sí estoy en colaboraciones con libros... hemos sacado el libro de AP Verbum, de los grupos de métrica de Facebook, pero son unos libros donde publicamos pues 10, 15, 20 autores, donde metes 8 o 10 poemas. Entonces ya es algo más, bueno, supongo que será el punto intermedio antes de sacar un libro, que sí, supongo que lo sacaré, pero no tengo ninguna prisa. Bueno, dices, perdona, que me dijiste dónde me pueden localizar. En Facebook, básicamente. Uh-huh. Rufino García Álvarez en Facebook, y ahí tengo álbumes, y dentro de los álbumes tengo los ripios, son estos, tengo mis relatos, está todo ahí estructurado, más o menos. Muy bien, Rufino, llegado a este punto, no creo que no nos queda más que agradecerte mucho. Agradecerle, sí. Por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí. Otro programa de lujo, ¿no? De lujo, lujazo, sí. La verdad que la pasé muy bien. Yo también, sí. Sí, el único problema es que ahora Rufino está fuera peleándose con un delfín. Ah. Así que vamos a tener que ir a separarlos. Sí, antes bueno, de que llegue la sangre al río. Sí, si alguien desea escuchar este programa o algún programa anterior, ¿a dónde debería dirigirse? Fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Tengo una mala noticia, Elena. ¿Cuál? Mira quién viene a echarnos con la escoba. Ahora el pesado de siempre. Vale, vamos. Well, a dagger in your ear.